tranquilidad, paz y esa normalidad. O sea, todo el mundo quiere tranquilidad. No tiene que ver con la cobardía de una generación anterior, de que venía callada la dictadura y que no quiso dar la pelea, digamos. No creo que tenga que ver con eso. Pero yo no estoy hablando para nada de eso. Yo lo digo, que hay gente que sí estaba viviendo tranquila y quiere seguir viviendo tranquila. Ahora, aquí hay una cosa que tiene que ver con que teníamos el mejor país posible, no el país más tranquilo, teníamos el mejor país posible. Tú hablaste de ideal. Relación salario, pensiones, horas de trabajo, que si yo atención de salud, okay, que yo creo que no lo es. Eso lo entiendo. Ahora, hay una cuestión que es clara en este momento, el liderazgo tiene que asumirlo el presidente de la República, tiene que fijar la agenda de cuáles son las prioridades que se van a abordar con el mundo político a través del Parlamento y cuáles son las acciones concretas que van a emprender, y de eso hemos escuchado poco y nada, pero solamente una reseña a nivel general. Lo está haciendo desde el momento en que convoca ayer o anteayer, ya no recuerdo, a los presidentes de los tres poderes del Estado, a La Moneda, conversa con ellos, sale acompañado de ellos a hablar, hablan los cuatro. Y hoy convocando a los presidentes de todos los partidos políticos a La Moneda. Sí. Él pone una base que a lo mejor uno dice, pero si todo eso ya se lo hemos escuchado, son proyectos de ley que ya tiene o presentado.